Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire, programa número 167. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo en el día viernes 4 de noviembre del 2022. Iniciamos así un nuevo capítulo, una nueva emisión, abriendo este espacio de dos horas de difusión de música pesada, con música programada por la genialidad de nuestras mentes. Bueno, no sé si por la genialidad de nuestras mentes, pero sí por nuestras mentes. Yo, bueno, nada, voy a ser un poco más humilde que eso, así que... Oh, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? Voy a ser un poco más humilde que no, eso. No, por la humildad, digo, llegaste temprano. Llegué temprano. Claro, eso es lo que te pasa a vos hoy. ¿Viste? Vos sos testigo, Pablo, de esto, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, sí, sí. Yo soy como el niño que está en el medio de la pareja, viendo como los dos padres se pelean. Claro, totalmente. ¿A quién querés más? ¿A Ale o a Ricardo? A Ricardo. Bueno, pero la cuestión es que yo hoy llegué súper temprano, llegué por primera vez en la vida. En todo el tiempo que venimos haciendo Diablo y Música, inclusive... Primera en y única y claro, última, ¿no? No sé si última, pero bueno, por ahí hay vientos de cambio y qué sé yo, las cosas pintan de manera diferente, así que uno nunca sabe lo que el destino te depara. Exactamente. Bueno, el destino del día de hoy nos va a deparar dos horas de música pesada y música. Hoy tenemos música de calidad, no porque ¿cómo? La que pasara, no porque la que pasáramos el lo dijiste vos, no lo dije yo, Pablo, a tomar nota. Sea de mala calidad. Tomá nota. Hoy vamos a estar escuchando directamente desde el vinilo esta obra de arte que generosamente la gente de Diabolus y Música, perdón, la gente de Icarus Music, me acercara para que podamos difundir y pasar. Y bueno, ya tenemos el invitado ahí en la gatera esperándonos, muy ansioso, llegó tempranito. Este es el disco Periferia Vital de Presto Vivace que vamos a estar escuchando en el transcurso de las próximas dos horas. Tenemos nuestras secciones habituales y algo de música programada, pero vamos a ir pasando de acuerdo y nos vamos a ir acomodando de acuerdo a cómo vaya corriendo el disco y demás. El disco está cerrado, así es. Que lo va a abrir el propio protagonista aquí adelante de nosotros y delante de las cámaras. Que nos podés seguir a propósito de cámaras en el canal de YouTube de Mixtape Radio AR. Así de es. Argentina. Pone, abrí el YouTube y pone en el buscador Mixtape Radio AR y te sale el canal que está transmitiendo en vivo en este momento. Y podés ver nuestras caripelas y vas a ver cómo nos reímos y nos tapamos la boca porque decimos cosas que ustedes no escuchan. Bueno. Pero las van a poder ver cuando gesticulamos así y ustedes escuchan la música y nosotros hacemos bla, bla, bla, off the record. Vamos a arrancar con un poquito de brutalidad porque todavía están los coletazos de la presentación de Pogrón acá, la banda esta de death metal de la provincia de Salta, que tocó hace ya 15 días en vivo en el Pana Rock el 22 del 10. Vamos a pasar un tema en vivo de esa presentación. Hay una toma de consola, se hizo una toma con todos los canales que después se va a mezclar. Lo que tengo yo es una especie de adelanto o un pre-mezcla de un tema. El tema es Miserere Escólico, que pertenece al primer demo que ellos grabaron en 1993, El Coprófago. En ese momento la formación era Darío en guitarra, Helio en bajo y voz, Martín Silvestre batería, Federico Solano en la guitarra. El demo que tuvo una reedición en cassette en 2014. La formación actual, que es la que interpreta este tema en el Pana, es Darío, obviamente, en la guitarra, Arnaldo Montenegro en la otra guitarra y los nuevos Pogrom, Pablo Díaz en batería, Sebastián Beltrán en bajo y Matías Martínez en la voz. Y este tema lo elegí, bueno, solo porque es el que me pasaron y aparte como me lo dedican y en la presentación sale que me lo están dedicando a mí, solo por eso lo quiero pasar. Así que disfruten de la presentación, disfruten el tema. Esto es Pogrom en vivo en el Pana Rock. Adelante, señor operador. Old school de los años 90. Vamos a hacer un tema nuestro del disco para Ricardo, para toda la gente, ¿no? Un tema del disco Coprófago de los años 90. Vamos con Cólico de Miserere. We'll be right back. gracias. Nos vemos la próxima, loco. Bien, así sonaba entonces Pobrón, grabado en vivo ahí en el Pana hace dos semanas atrás. Esto es una premezcla de lo que ellos, o ese material después lo van a usar para alguna, no sé si una edición digital o edición en físico. Así hicieron la vez anterior cuando tocaron en Planta Alta. La toma de consola terminó siendo un álbum en vivo editado por Metal Command. Así que quizás este tenga el mismo fin. Ojalá que sí, porque sonaron de primera y todo súper compacto, bien bárbaro. Así que, bien. Así que ya, bueno, creo, señor operador, que podemos prender las cámaras, ¿no? Porque ya llegaron nuestros invitados. Vamos a presentarlos, porque ahora tenemos la cuestión de la imagen. Si querés comunicarte, el WhatsApp es 54 desde fuera del país 911-2479-2288. Y el canal de YouTube, lo reitero, entras a YouTube y buscas Mixtape Radio AR y ahí vas a ver el canal, vas a encontrar el canal donde estamos transmitiendo y poder ver la imagen. Hay un live chat a la derecha de la imagen y bueno, no sé, si no escuchando con la aplicación a través de mixtaperadio.com.ar. Pero bueno, bienvenidos, una parte de Presto Vivace, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hola chicos, muy bueno, muy bien, contento de estar acá, gracias por la invitación, veníamos buscando de coordinar, sí, rato, el viernes es un día complicado para mí porque dejo una actividad. Tiene que ver con la grabación y todo eso. Entonces, ¿qué te iba a decir? Hoy, bueno, como lo hicimos con muchísima anticipación, lo pude acomodar. Así que, pero bueno, gracias por estar. Y hace unos meses largos que venimos tratando. Sí, aparte lo bueno es que en ese transcurso de la definición de la visita, logramos cerrar lo de pasar los vinilos, claro, con los propios intérpretes. Y bueno, ya lo mencioné, pero gentileza de Icarus Music, tenemos hoy una copia del Presto Vivace Periferia Vital que está cerrado y que vos vas a proceder a abrirlo ante las cámaras. Y es lo que vamos. Básicamente vamos a charlar de esta obra, obviamente de la actualidad de la banda y todo eso. Pero bueno, vamos a ubicarnos en el tiempo entonces. Es difícil de este álbum. Y bueno, este álbum tiene su historia. Este álbum es el cuarto de Presto Vivace. Y tiene su. Tiene su historia, es un álbum de todos los álbumes, este es diferente, es un álbum que es un álbum, diríamos, coyuntural, porque tiene que ver con un momento mío duro, sí, que estaba pasando, sí, y que venía de pasar, y bueno, y entonces, diríamos como que la lírica, uh-huh, que es con lo que realmente uno, con lo que nosotros empezamos a componer, la lírica, sí, la melodía, sí, antes de tocar algo. Eso tenía curiosidad. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Estoy complicado con esto. ¿Ahí te lo paso? Sí. Lo que pasa es que no lo quiero romper. Perdón, ahora si quieren yo les explico cómo se abre un vinilo. Dale. A ver el abuelo. Yo me tomo un... Bueno, vení, a ver, dale. Ahí tenemos una clase de vinilo. Sí, atención, cámara 2, tome cámara 2. Mira cómo sabe. Ah, sí, eso decía Facu el otro día. Es verdad. Rayás así en la cosa y se entendés, vas desgastando. Mirá vos. Entonces, si sale por ahí. Pero está muy bien. Este está queriendo, pero, como que no está, si no queriendo. Jean, si no tenés jean, te quemás la gamba. Si no tenés jean. No. ¿Vos decís que ahí va? Ahí va. Ahí va. Para no romperlo, porque cualquier cosa filosa. Claro, sí, sí. ¿Es que es la cosa? Sí, ahí estaba. Mirá, ¿sí? Sí, funcionó. Todo la barba. Sí, todos los días aprende algo nuevo. Todos los días aprende. Porque cualquier cosa filosa, bueno, cuchillo, acá tijera. ¿Cómo se llama? abriendo el... ¿Cuál? Ahí está la cámara. ¿Dónde estoy yo? No, acá, estás en esta. En esta, estoy acá. Exactamente. Ahí sale. Allá, mira, mira, Marzo. Ahí estoy. Bueno, no, ya lo vamos a ubicar. Despacio. Ahí va. Ahí está. Este es un laburo bárbaro que hizo Icarus Music. Ajá. Con, la verdad que es un sueño, tener un vinilo es un sueño. Y bueno, y se ha cumplido. Obviamente este disco, aparte, este disco es un disco que técnicamente lo grabamos en el estudio de Emiliano Bergón. Sí. Uh-huh. Que es el guitarrista de Lorient. Sí. La verdad que hizo un trabajo maravilloso de grabación y cómo se llama, y mezcla y masterización. Nos quedamos súper súper felices y contentos. Y bueno, y ahora se le hizo todo un remasterizado en la nave de Osberg con sobre el máster original. Sobre el máster original, sí. Sin remezcla. Sobre el máster original se le hizo un, ¿cómo se llama? Por la cuestión de los graves. Un remaster y todo eso. Pero bueno, ahí el Martín Toledo y todo, tiene un equipo y un equipamiento ahí en la nave de Osberg, que también es espectacular y tuvimos suerte, ¿no? Este disco es del 2014, pero ¿cuándo empieza el armado de la composición, la idea? Porque del trabajo anterior hay bastante tiempo. Sí, hay bastante tiempo. Pero tiene que ver también con los acontecimientos, ¿viste? Mm-hmm. Claro. Con las cosas personales. Una intro que te puedo hacer es que, bueno, justo acá estoy con el guitarrista de Presto de Base. Que no lo presentamos. Que no lo presentamos, es verdad, acá. Pobre, lo dejamos. Bueno, es guitarrista, no habla, es guitarrista. No. Entonces, veníamos tuvo una leucemia a los 3 años, uh-huh. Tuvimos 2 años con esta cuestión, y eso implicó de que toda la actividad, esto fue en el 2007 para ubicar a la gente, sí. Uh-huh. Nosotros habíamos sacado El Enigma de la Parábola, que es un disco bárbaro, nosotros nos encantó el laburo que hicimos, nos fue muy bien con ese disco, muy muy bien, muy muy bien. Y bueno, y después, antes de que surgió todo esto, pasó esto de mi hijo, tuve 2 años, tuvimos ya a mitad del 2008 para ubicar un poco, los pronósticos eran positivos, entonces ahí es como que yo empecé a reactivar todo. A finales del 2008 filmamos un DVD fantástico que lo sacamos en CD y en DVD, que es Ascensión Progresiva, que sería la cuarta producción de la banda. Mira, básicamente vos sabés que este disco, charlando con los compañeros que estaban en ese momento, con Agustín, con Despa y con Maxi Posada, estábamos con ganas. Ellos son amantes, entre otras cosas, del hard rock en general. Ajá. Entonces, nos parecía que podíamos buscar ahora caminar por otro lado y ir a lo que sería un hard rock progresivo, que iba a implicar otro formato, y investigar y diríamos ir por algún otro lado, ¿no? Así que ese fue el planteo que se hizo en el 2009. Perdón, estábamos, obviamente, consensuamos todo con eso. Y los mecanismos que utilizamos en la banda siempre fueron que yo armé las letras, las melo, hice la composición y toda la idea en general. Y después se empezaba a trabajar, ¿no? Ah, entonces, sobre una letra tuya. Es que todos los discos, yo siempre empiezo con la letra y, uh-huh, con la armonía. Porque necesito, perdón, ¿eh? No, un vaso de agua, ¿no? Por ahí. Está bien. No, espera. Coca-Cola. Bueno, tomo un poquito. Te tomo un poquito. ¿Hay un vasito por ahí? Sí, tenemos. Perdón. Tenemos. Porque estuve comiendo chocolate con maní. Me parece que ando maní dando vuelta. Gracias. ¿Parece? Bueno, gracias. Disculpe la audiencia, pero... No, no. A ver, dale permiso. ¿Coca? Qué rica. Muy rica, gracias, ¿eh? Bueno, no, te contaba, entonces siempre funcionó así. O sea, nosotros necesitamos siempre, yo para componer necesito saber de qué voy a hablar en el tema, para que empiece a trabajar todo desde lo consciente y desde lo inconsciente. Ajá. Pero me da yo también estudié arquitectura y estudié arte y estudié estética, entonces empiezo a manejar de eso que estudié, son conceptos como generales para el arte que los empiezo a utilizar. No hay un solo método, claro, ¿no? Para componer ni nada, obviamente. Pero es un mecanismo que a mí me ha permitido encontrar cosas. Que de eso se trata. para sí. Mí, ¿no? O sea, vos, encontrar. Vos me decís que, porque me da la sensación, por como vos comenzaste la charla sí. Y hablando de este trabajo que es como... Se nota que es como tu hijo, en definitiva. Y tengo y siete. Esa manera, tenés siete. Tengo dos biológicos y siete artísticos. Sí, son hijos. Que tus discos hablan muchísimo de vos, que en realidad vos le pones mucho la impronta de, bueno, no es que os voy a hablar en general de la vida, sino de cosas que me pasan, que me pegan. Sí, sí. Pero a su vez utilizás todo este tema de la arquitectura y todo este tema de la lógica. Si te sé un tipo súper lógico dentro de lo artístico, y es como que me da la sensación de que terminás haciendo un feedback entre, por un lado, escribir lo que te pasa, pero que no sea tan espontáneo, y darle forma desde lo arquitectónico, desde la lógica. ¿Es así? O sea, sí. Es como que a veces uno tiene alguna fórmula en donde, en este caso, que me permiten encontrar cosas. Claro. Entonces, si uno lo va... O sea, no soy sistemático, ¿no? Ni obviamente ser rígido en el arte sería un error. Pero sí, la forma esta es una forma que me permite encontrar cosas y aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente busco temas o caminar por un por un lugar donde no estuve antes, donde no conozco, y uno empieza a pensar. ¿Por qué? Porque uno... Mucha gente se cree que solamente el que sabe piensa. Y no. Uno piensa cuando no sabe. Pero uno piensa más, aunque te parezca, cuando no sabe. Si nos quedamos todos encerrados acá, vamos a empezar todo a ver cómo es la cerradura. Y empezamos a pensar sobre la cerradura. Sí, sí. Y empezás a aprender. Pero eso es algo innato del ser humano. El pensar, refiero a eso. Pero, totalmente. Pensar creativamente, quizás, si sos sí. artista o resolutivamente, si claro. sos padre de familia y tenés que llegar a fin de mes, sí, sí. Claro. Agitar el pensamiento y encender la llama. Claro, pero de lo que yo te estoy hablando es que yo me genero los mecanismos. Ajá. Para pensar. Claro. Está bien. O sea, yo me pongo. Porque yo digo, bueno, si vamos a buscar el tema de vamos a tocar hard rock progresivo, claro, bueno, ya empieza a ver cómo es esto, exacto. quién está. Claro, obviamente claro. está Raya, a los chicos les gusta Mr. Big, hay una banda que se llama Ark. Entonces vamos viendo qué bandas claro, son. Ya lo encaraste desde otro lugar. De la charla. Entonces, sacá el vinilo que se lo pasamos al señor operador. ¿Cómo no? Bueno. Vemos si este vinilo, sí. Este vinilo tiene acá adentro, mira, una pásame el disco, un póster bárbaro con los integrantes de ese momento. Fantástico. Gabriel Chaperón en voz, Pablo Hernán en guitarra y Federico Mele, que estaba acá en la foto. Uh-huh. Igual, más allá de eso, el que grabó la batería fue Edu Jardina, que hizo un trabajo bárbaro. Y este laburo es bárbaro también. ¿El batero que fue? ¿Sesionista? El que está en la foto es Federico Mele, que era el batero que estaba en ese momento. Y el disco, la batería me la había grabado Edu Jardina. Uh-huh. Que es un músico tremendo, que había pasado por la banda ya por el 2001, por el... 2001, 2002, creo que decía yo. Sí, llegó por ahí. Y después él siguió con su proyecto. Sí. Él fue el armó Watchmen y toda esa línea. Claro. Así se fue por ese lado. Se fue más por ese lado. Sí, sí, sí. Así que bueno, igual ahora es otras cosas. Así que bueno, así estaba esto. En el, como te decía, bueno, y en el 2009 se plantea eso, pero bueno, ahí ya después viene a mí que me detectan un carcinoma tímico. Wow. Así que tuve todo el tratamiento, los tratamientos, y bueno, y en el 2010 recién pude hacer una cirugía donde, bueno, me sacaron prácticamente todo el pulmón. Uf. Y bueno, sí. Y acá estamos respirando con uno, claro. Respirando al fin. Y bueno, todo eso implicó de que... De un impasse, que entraba todo en stand-by. Y eso es lo que vos bien marcabas, sí. Hubo un espacio largo. Sí, sí, sí, sí. Porque solamente pudimos, diríamos, entre comillas, hacerlo de ascensión progresiva, que estuvo muy bueno. Y apenas unos atisbos de borrador de esto. Claro, y quedó después. Y después ya después en el 2012, ya diríamos como retomo de vuelta con los compañeros, con otro baterista, estoy hablando con Despa, con Agustín en guitarra, y estaba Martín Magliano, y estábamos, ¿cómo se llama? Estábamos... Bueno, con este plan, uh-huh. de hacer este disco, pero bueno, surgieron, hubo esas dinámicas que tiene la banda, que uno quiere hacer una cosa, otro no está de ánimo, y quedó ahí te estoy hablando, mira, del 2012, y bueno, y ya en el 2013 ya estaba con esta formación, y ahí empezamos a trabajar. Si bien no es un disco largo, porque dura 42 minutos, los temas sí son largos, son 6 decir? Tracks. El arranque son de 8 minutos, por ejemplo. Es corto. Sí, sí, sí, comparado claro, con una claro, ópera. No, bueno, pero nosotros tenemos corto. Tema de 22. Claro, no, pero es estamos hablando de esta obra en particular. Sí, sí, sí. A lo que quiero decir, vamos a ir escuchando el tema que abre el lado A, porque ahora estamos escuchando el lado A, cada emoción. Háblame un poquito del tema que vamos a escuchar. ¿Del tema Cada ahora. Emoción? Sí, sí. Si cada querés, lo vamos tirando. Sí, podemos ir charlando. Sí. Sí, pero lo interesante es escucharlo con sonido de vinilo. Ah, sí, obviamente. El sonido es bárbaro. Claro. Ay, a nosotros nos encanta. Vamos a la casa de. Tenemos un amigo íntimo, un doctor. Y escuchamos niños ahí, se escucha diferente. Claro. Se escucha diferente. Este es Cada Emoción, es el tema que abre. Sí. Es un tema que, bueno, ¿cuánto tenía? 48, cuando pasó todo y empezó a aparecer la cana, una cana, ¿no? Entonces hablas un poquito sobre eso, ¿no? Comienza a. ¿Estaba pensado tejer como la araña. Tema uno? ¿Estaba pensado como tema uno? Sí, estaban pensados, sí. Estaban pensados ya como tema uno. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y bueno, es un tema que lo seguimos tocando. Sí. Y es un tema que lo disfrutás. Sí, yo digo, o sea, de mis hijos disfruto todo. Ah, o sea, es como decir, sí, los temas disfruto. O sea, porque es como que uno les puso el cariño que les pone a los hijos, ¿no? Claro. Entonces los quiere siempre a los hijos. Cuando le pones ese cariño, el cuidado, toda la formación, todo eso, ¿viste? Me queda como esa sensación, porque lo sigo tocando con la banda, sí. Y lo sigo disfrutando en con cualquier formación, en cualquier lugar, y lo toco siempre y lo disfruto el tema, realmente. A ver, señor operador, vamos a ir escuchando Cada Emoción. Yeah. Ya con sonido directo desde el vinilo, cada emoción. Está sonando el tema que abre el lado A de Periferia Vital. Periferia Vital, el título del álbum. Sí. Tiene ¿cómo? Que ver, mira, justo con lo que estaba diciendo Ale. Uh-huh. O sea, entre otras cosas, por este tema que pasamos, la periferia fue vital. La gente que nos rodeó, sí, los amigos, ajá, yo particularmente la familia, los amigos, y todo, o sea, y la gente que tampoco son tan amigos, pero ahí en Corazones Iluminando, que es el segundo tema, sí, ahí digo que sin la única virtud de la desgracia es que une los corazones. Claro. ¿No? Entonces, claro. Y la tapa refiere a ese concepto. Sí, sí, ¿no? Tiene, ¿cierto?, que ver, sí. La tapa tiene que ver con eso. Hay una flor. Hay como una periferia alrededor de la flor, ajá, ¿no? Y unos símbolos, ¿no? Sí, de, sí, de uno, es pura de, simbología pura. ¿Y de dónde uno resurge, viste? ¿De dónde resurge? Porque como se llama, el de dónde surge es una cosa plana, gris, ¿eh? Sí. Donde parecería que no podrían haber nada de eso, ¿no? ¿Y quién lo realizó el arte? Yo siempre dibujo y hago las tapas y diseño las tapas. Uh-huh. Todas las tapas, pero de presto las diseño, sí. Increíble. No, pero no, más que nada me aventuro. Y es como te decía antes, todo este tipo de cosas me hace pensar, buscar y aprender. Es un proceso, yo lo digo particularmente, cuando termino un disco, es el proceso de aprendizaje para mí es maravilloso. Y entonces es el éxito, que ese es mi éxito. Uh-huh. O sea, después está toda la otra parte, ¿no? Sí. Que es bárbaro, que uno comparte todo esto, claro, que uno quiere contar. Y hay que ver cuánta gente le interesa lo que uno cuenta o lo que no le interesa. Pero ya es secundario eso. Yo le doy bola, pero es secundario, pero o sea, claro, o sea, es un paso siguiente, es otro paso. También es natural ese segundo paso, porque vos estás en una banda estable que se, sí, presenta, sí, en vivo. Sí, sí, entonces, sí, como, sí, la consecuencia también. Totalmente. Pero, o sea, eso es todo lo que, todo esto. Entonces, dibujar también, Ale, me ayuda después para componer, para encontrar las partes, para escribir. O sea, es como que yo siempre explico, los procesos de diseño no son lineales. No es como la vida que va y se acaba. El proceso de diseño, uno va, no encuentra, vuelve, o donde va adelante, lo hace ir para atrás, para rever. Es todo este movimiento. Entonces, en todo ese movimiento, yo voy aprendiendo, porque yo, por ejemplo, escribo las letras, ¿sale? Yo no sé escribir, ¿vale? No sé escribir. Entonces, ¿qué pasa? Como no sé escribir, ¿qué hago? Me pongo a buscar del tema que quiero hablar. Uh-huh. Y entonces, claro, empiezo a leer un montón de cosas de lo que quiero contar. O sea, yo quiero contar esto y le pongo alguna cosa mía, alguna cosa que leí, alguna cosa que leí de otro. Y así voy armando sobre una idea, sobre lo que yo voy a escribir. Sí. Pero busco también cosas para mejorar, cosas que me abran, que me hagan capaz que dudar de lo que quiero decir. Uh-huh. Bombardearme siempre la letra, bombardearla, a ver si lo que yo estoy diciendo, cómo es. Entonces, es todo este proceso. Elegir banda, decir, este disco va por tal lado. Ah, entonces elijo capaz que una banda progresiva, diríamos, de muchos años, ¿cómo sería una banda progresiva de hard rock progresivo ahora? Y generalmente busco algún músico clásico que me pueda imaginar con esto. Sí. Pero también es como libre, de alguno y que me guste. Y pones límites en el sentido de, bueno, antes de diciembre lo tengo que tener listo. Es buenísima la pregunta que haces, es muy buena. Me da pie creo para... que es la cuarta, pero... No, son todas buenas las preguntas. No, esta es muy buena. ¿Por qué? Porque esa es una de las claves. Todos los procesos de diseño, creo, una de las claves es que uno le tiene que dar fin, claro, en algún momento, al proceso. Sí, esa es una de las cosas la creatividad es infinita. Esa es una de las cosas que aprendí. En definitiva, si vos terminás por lo que me estás contando, y es lo que te dije fuera de aire, este es tu hijo, yo siento que esta obra es muy, pero muy, pero muy personal. Pero vos estás no solamente en lo que la idea que tenés en la cabeza de ponerla en un lugar, sino que a su vez te vas retroalimentando en todo el proceso, lo quiero dibujar, ay, puedo hacer tal cosa. Dibujo, que dibujo antes, claro, en todo caso. Uh-huh. Yo lo que te decía es que ¿cómo se llama? Yo lo que hago es poner una fecha así, hasta acá llega. Sí. Y empiezo y otra vez empiezo a armar estructuras, uh-huh, que me obligan también a terminarlo. Claro, porque no te pasaría que no frenás. Es que el proceso de diseño es una de las claves es decir, eso. Yo, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, que tuvimos como 2 años, yo armé el álbum nuevo de Presto, ¿no? Lo estamos grabando ahora con Luchi, que está bárbaro. Ahora después podemos, vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Dije, ¿cuánto voy a estar para componer? ¿Cuánto voy a estar? 5 meses. 5 meses, y cuando fueron los 5 meses, se corté terminó. De componer. Ahí uh-huh. terminó. Porque puedo seguir un año y medio más. Sí, claro, obviamente. Eso. Vos, a ver, dentro de todas estas, sí. dentro de todos tus hijos y toda la cuestión, sí. cuando vos te propones y decís, bueno, 5 meses voy a grabar hasta acá, voy a componer, grabo, sí. voy a componer hasta acá. Sí. ¿Te quedás, te ha pasado de quedarte con ganas, con mucho material o muchas cosas para decir? ¿Te ha sucedido no. decir? Qué lástima que esto no lo no, no, no, eso te pasa después. Pero porque es como decís vos. O sea, después uno sigue, sí. o dice, uy, acá hubiese puesto el otro. Claro, no, no. Claro. Pero yo me lo pongo, porque si no, no terminás más y el álbum se te hace, pero... Eterno, sí, sí. Eterno. Pero ante tanto pensamiento estructurado, ante tanta sí. estructura, ¿la espontaneidad sí, sí. dónde queda? Cuando tocas. ¿El vivo? No, cuando voy armando los temas, voy tocando y voy ahí va todo lo espontáneo. Cuando vas tocando, porque ahí... Porque, yo me refiero, a ver, no digo una zapada, porque no, eso, no, eso sí no, es espontáneo. No, la zapada no. Aunque la zapada la podés estudiar. No, no, pero yo creo, o sea, el tema, que todo eso, que eso, esa estructura que me armo es una estructura programática. Mm, y después sí. está todo lo que no está. Uh-huh. Que es decir, el tema dura 8 minutos, 4, ¿quién sabe la proporción? Una de las claves en el arte es la proporción, que eso no está en ningún lado. Y que los que nos aventuramos nos jugamos a hacer un tema de 21 minutos o hacer o que el estribillo empiece en el minuto 7. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. ¿Quién dijo que no puede empezar o no? No, es no. Es la magia. No, no. Exacto. No lo exacto. digo por mí, ¿no? Porque no, no, no, pero, no sé, pero está bien la pregunta. Pero en todos los artistas y en todos los planos musicales. Entonces, el tema es cuál es la proporción del tema, de que Led Zeppelin haga un lado y toque todo todo un lado. Sí. Pues todo un lado, una banda de hard rock, sí, todo un lado hicieron. ¿Cuál es la proporción? Ahora viene el bueno. ¿Cuál es la proporción? Es que eso es lo que no está. Uh-huh. Todo lo demás, esta estructura, es algo que yo estudié, que la apliqué, más cosas que uno va. Yo te sí. estoy contando, pero uno que va viendo. Pero eso lo utilizo como mecanismo. Es lo que yo tengo. Es como cuando vos estudiás y componés y decís, bueno, yo estudié armonía, láfado, sí. bárbaro. Eso es lo programático, que eso lo aprendemos claro. todos. Y después está. Encontrarle la magia. Exacto. ¿Dónde está la magia? En la proporción. Claro. Pero es muy buena tu pregunta. Sí, sí, porque. Todas las preguntas son buenísimas. Bueno, pará. Cuando necesites un preguntólogo. No, no, está bien. No, está muy bien las preguntas que hacen. No, yo soy curioso por naturaleza y escucho la música. Son muy buenas las preguntas. Por escucho la música y cuando la escucho me surgen las preguntas. No, no, pero aparte está bárbaro porque tiene que ver con lo que. Tiene que ver con la metodología y te puedo dar una respuesta. Entiendo lo que vos me decís, porque por ejemplo escucho tu tema y todo el tiempo te escucho arreglo, pa, pim, pum, pim, sí, esas sí. cositas que están adornando, yo creo que eso es lo espontáneo. Totalmente. Todo eso es lo que no está, de qué base voy a tocar, por qué no toco, por qué hago un solo de bajo en el lugar donde van los solos de guitarra, claro. como hicimos, como arrancamos, que fue una de las cosas con las que empezamos a romper con Presto. Yo lo digo desde mí, entre otras cosas. O sea, nosotros tocamos Utopía y dijimos, hicimos la dictadura de las máquinas, bárbaro. Sí, sí. Primer estribillo, segundo estribillo. ¿Qué viene después? Viene el solo de guitarra. ¿Viene solo de guitarra? No, viene no, solo de bajo. Solo de bajo, claro. ¿Tiene, hay una banda que tenga un solo de bajo después del estribillo y que esté central? No, no, en ese momento no estaba. Y nos arriesgamos a eso. Y mis compañeros tuvieron la confianza de decir, bueno, pues estamos hablando de un solo. Está volando un solo como lo hace, o sea, no como lo toca un guitarrista, sino pensado, sí, con sí, una, o sea, con un, claro. con un motivo que se desarrolla, un motivo que se abre y que hay que entregarlo en un lado. No un break donde yo toco claro. ejercicio, donde toco un break de slap o toco esa cosa. No, un solo del tema que tenga que ver con el tema. Entonces uno empieza a tomar ese tipo de cuestiones, que es lo que estamos hablando, sí. de riesgo. ¿Eso está en algún lado? No, no está. O en esa, hasta ese momento no estaba. Igual no sigue estando todavía, no se me siguen animando a tocar solo. No, pero yo se me vino un flash así de un disco que sacó el bajista de Rage con el sí. bajista de Destruction. Sí. Son todos bajos, los sí, tres. Sí. Son tres bajistas sí. y batería y tres bajos. Sí, sí, sí. Yo lo escuché. Está muy bueno. Lo único que me acuerdo así de puro bajo, digamos que puedo decir que el bajo hace un solo, de repente claro. Como pensado como un solo. Claro. ¿No? El tema es en una banda y un tema de una banda. Claro, claro. Pero no como Break, que te dejen un espacio así, bueno, sí. Acá toca algo. Entonces vamos a ganar y tocar. Digo, qué ejercicio que toco, que no toco, me sale sí. Esto. O sea, no. Claro. Está, o sea, y eso es la diferencia en donde en una banda el bajo tiene un protagonismo que no es el de solamente acompañar a la batería, claro. Que no es el de solamente, o sea, tiene presencia. Tiene como una identidad, eso a mí me da Presto Vivace, y de hecho a mí me gustan las bandas que tienen esa claro. Esa impronta, tú y qué sé yo, sí, sí. Nada. Vamos a esas bandas sí. Vamos a escuchar el tema que sigue en el lado ¿qué? A. ¿Qué es Corazones que es Iluminando? Corazones bueno, Iluminando. Claro. Señor operador. Ahí es cuando nombro, uso nombro el título del disco Periferia uh-huh. Vital, que digo que mi periferia. Fue vital, ¿no? Bien. A eso. Habla sobre eso el tema. Y ¿no? Otra cosa, ¿vos ya sabías quién lo iba a cantar cuando compusiste la letra? No. ¿Y cómo coincide eso? Como si era. No, por una cosa casual, pero que el cantante que vino yo ya sabía que era un genio, que es Gabriel Chaperón, le mando un abrazo. Es un crack. O sea, nosotros tuvimos la suerte en la banda de que esté Gabriel Chaperón, de que esté el Vikingo Martínez y Despa, y ahora está Brunella de la banda. ¿Y él opina sobre la composición y te dice, mira, no, mejor no? Sí. O sea, yo le tengo inevitablemente le tengo que ladrar el tema con claro, esta voz. Claro. Le tengo que decir, mira, yo lo canté por acá y la letra es esto. Sí. Y en esta parte digo esto y quiero decir esto. Y él, o sea, pero yo ya sé, hay gente con, en este caso puntual, sí, con sí. La que trabajé, y ya saben del tema de interpretar, porque los cantantes en Presto y Base tienen que hacer un laburo tremendo. Uh-huh. Por los pasajes por donde los pasamos, manejan de todo, son tremendos, uh-huh. Son tremendos, porque no vienen ya con un subformato de voz y cantan como cantan todos los cantantes de heavy metal, porque tampoco la música los obliga o les exige que busquen alguna forma de cantar. Le ponen un algo envasado, que es lo que estamos escuchando ahora en el metal en general, y los cantantes cantan lo que ya todos escuchamos y sabemos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pero en este caso no, pues yo lo conozco. Lo que sí, si bien yo le paso a la niña, obviamente, cuando uno trabaja con esta gente, que es la fortuna que yo tengo, yo estoy trabajando también ahora con el disco, con Luchi, con uh-huh. Mi hijo, y yo les paso parte, ya se le empiezan a ocurrir cosas y obviamente se le ocurren cosas maravillosas. Y todos los músicos de Presto Vivace, absolutamente todos, potencian la banda. Claro. Porque son grandes músicos. Esa es la suerte que uno tiene, ¿no? Entonces tiene grandes músicos que potencian con una creatividad. Y yo diríamos como que lo que me puedo, diríamos, robar es que los obligo a tener que pensar. ¿Por qué? Porque esta estructura no sí, está. Sí. Vamos a ver cómo suena Del Vinilo, Corazones Iluminando. Wow, o sea, en definitiva vos trabajás con personas que... Oh, Corazones Iluminando, directamente desde el vinilo, por eso lo escucharon como el tema con más cuerpo, no la frialdad del MP3, de la música comprimida, ¿no? Sí. Se escucha distinto el vinilo, realmente. Totalmente sí. Distinto, y sobre todo si es muy natural. En tu casa con un equipo y auriculares. No, es bárbaro. Es bárbaro. La mitad de nuestra vida fue así y sí, ahora sí, lamentablemente sí. Estamos como velando el sonido. El tema que sigue en orden es Constructoras de primaveras. Hablame un poquito de. Es Constructora de Primaveras, es justo. Es un tema que le escribí acá a mi hijo. Y más que nada a los doctores. Pronto caerán las rubias Marta Sor. Producto de un invierno nefasto. ¿Quiénes son las constructoras? Las constructoras son los doctores. Los doctores. Bien. Los constructores de la primavera es él. Ellos son los que construyen la primavera. Ah, para todo en general. Digamos. Y en ese momento es lo que me parecía a mí. Sí. Realmente era los doctores. Pero siempre fue, creo, así. Y lo que pasa es que te cuidan. El conflicto que hoy tienen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ¿quién no tiene conflicto con el sistema que estamos viviendo? Claro, porque la pandemia se los aplaudía y son héroes, ¿y ahora? O sea, ellos lo siguen siendo. Sí, totalmente. O sea, no necesitan, estaría bueno que o sea, igual está todo descompensado, sería un tema largo, ¿no? Porque no, se me vino a la mente eso. No, está bárbaro, yo estoy coincido con vos. O sea, es una vergüenza. Por decirlo, lo que se le pagan es una vergüenza. Sí, totalmente. O sea, decir que el sistema de salud ha mejorado el sistema de salud con los sueldos que gana una persona de salud, sí. Es una vergüenza, es una caradurez decir eso. Sí, claro. ¿Eh? Claro. Porque es una vergüenza, lo labura, el tipo de trabajo que es, y es una maravilla. La verdad que son la gente que trabaja en salud, entre otra gente, es una de las personas que yo admiro enormemente y que realmente hace y te hace sentir de que la humanidad tiene esperanza con ese tipo de gente. Sí. Porque lo hacen de vocación, cuando enterás lo que viajan para laburar, para atender y ver cómo te atienden, claro. Cómo nos han atendido a nosotros. Entonces, bueno, así que sale ahí este Constructora de Primavera, que es un temazo también, es un álbum que me encanta, ese tema me encanta. Y es profundo, es un tema muy, que como decía Ale, que también es coyuntural y tiene que ver directamente con todo lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Sí. Así que ese es un tema que yo toco particularmente con dos bajos simultáneos, lo he tocado en vivo. Ajá. Así que, en la grabación. En la grabación también lo toqué con dos bajos simultáneos. ¿Qué usaste técnicamente? No, usé una mecánica de tap. Ajá. O sea, toco con dos bajos simultáneos. Le busco una afinación. Tenés que cambiar la afinación. Sí, claro. Para que haya empatía en la armonía. Y bueno, yo ya había hecho un solo alguna vez con dos bajos y venía experimentando. Y me pareció. Oportuno que ahí, sí. Ahí lo podía hacer. Sí. Me detuve. Y en cuanto al trabajo de guitarra, sí. Vos arrancás por la letra, la estructura, digamos, más o menos. Sí. ¿Cómo haces con el guitarrista? La estructura armo toda. Sí. Armo batería, la parte guitarra. ¿También? Sí, todo. Armo todo. Lo armás con el tema este del MIDI, se arma todo. Igual nosotros antes de que surja todo esto de la computadora, trabajábamos con un secuencer. Sí. Entonces es como que y armábamos a partir de ahí armonías y cosas, que la banda, nuestra banda, toca con una secuencia atrás de teclado. Somos cuatro ahí y hay una secuencia atrás. Con la que tocamos. ¿La disparan en vivo? La disparamos en vivo y tocamos con la secuencia. Pero la secuencia es como para terminar de completar algo o te gusta. A veces sí, a veces no. Está muy buena tu pregunta, en serio. Sí, está buena. Porque es lo que yo escucho, porque yo escucho la música. Que ahora te voy a decir, porque, por ejemplo. Yo le presto atención. No, la secuencia tiene toda su parte armónica, que si uno diríamos limpia toda la música. Claro. Puede entender por qué el vocalista decís, ¿cómo canta esa línea arriba de eso? Claro. Porque mucha gente supone de que nosotros tocamos y le digo, es improvisación canta arriba. No. Entonces vos decís, no es así. Entonces el cantante, las canciones, todos estos temas de 20 minutos, lo que sean, yo los puedo tocar con una guitarra acústica y los puedo cantar a los temas. Claro. ¿Eso está? Claro. ¿Puedo sacar toda la música? ¿Se hicieron acústico? Hicimos acústico una vez cuando vino Mar Boas. Ajá. Así que estuvo muy lindo. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedo hacer. Después viene todo lo otro. Viene todo lo otro. Es decir, ¿cuál es la línea de la banda? ¿Qué nos gusta hacer? Nos gusta improvisar en alguna parte, nos gusta tocar esto. Y bueno, y ahí surge. Pero nosotros no tenemos un envase. Que claro. Es una de las características del rock progresivo, uh-huh. Entre comillas. Sí. De no envasarse. Si vos tenés una banda de rock progresivo que se parece a... Es lo que yo opino. Sí, porque sí, uno sí, dice, por ejemplo, vos decís Yes, Rush, Emerson, Lake and Palmer, Queen, claro. Marillion, Genesis, Dream Theater. Son marcas registradas. O sea, son King Crimson. Ninguna se parece en exactamente, nada. Exactamente, son marcas registradas. Todas progresivas. Sí. No tienen un envase. No tenemos un envase. Tenemos esa libertad que tenemos de, cuando hablamos de lo que, de que tenemos todo ese aspecto. Pero, o sea, no sabes a veces qué es lo que te va, qué es lo que te puede... ¿A dónde hacer, te va a llevar? Sí, y qué es lo que vas a sentir. Claro. Porque el envase a vos... Por ejemplo, vos tocas heavy metal. Entonces, la gente que toca heavy metal, por lo menos a lo que uno estoy escuchando ahora, no está haciendo un trabajo artístico, está haciendo un trabajo artesanal. ¿Por qué? Porque está copiando un envase que el envase a esa persona le garantiza lo que va a sentir. Porque él va a machacar... como machaca mega, como machaca, y sabe que eso lo va a hacer sentir bien, uh-huh. Y va, le va a causar felicidad. Claro. Entonces se toma de eso. Nosotros no sé, en la parte cuando la voy armando, la tengo que ir armando y descubriendo. Entonces las sensaciones mientras uno va componiendo, y aparte cuando tocas, claro. Con los compañeros, yo estoy tocando, estamos grabando con las guitarras con Luciano acá. Y él empieza a tocar partes, dice, papá, voy a tocar esto, voy a tocar acá, mira si toco esto. Y digo, ay, lo pones en el combo y decís, ay, qué lindo. Y lo pasás 50 veces. ¿Por qué? Porque te gusta. Y decís, qué bueno esto. O sea, escucharlo 50 y lo disfrutás, decís, qué lindo esto. Es nuevo, nos parece fresco. Entonces, claro, esto es lo que te permite. Esas sensaciones. Es la aventura más. Más allá de la creatividad o la cualidad como músico. Pero a él lo que más le llega es la juventud, la energía de la juventud. Aparte, no solamente, está acá, no solamente por eso, sino porque es... Y aparte es el hijo. Es una situación, bueno, pero a él se iba a el hijo, por que eso. Sea, que sea, o sea... Igual, bajo con babero usas, ¿no? Sí, claro. No. Igual que sea, que él sea mi hijo, es una cosa casual. Porque sí, porque cuando hubiésemos probado guitarristas, y él se hubiese venido a probar, él hubiese estado en la banda. Ajá. Porque es el que mejor en estos momentos puede tocar los temas de Presto. De hecho ya lo hizo. Y fue, se lo dije a todo el mundo. Nosotros los guitarristas cuando vienen a Presto de base, son temas realmente complejos de sacar. Y todos los guitarristas son realmente fantásticos. Y cuando arrancamos, hemos arrancado en algún recital con tres temas, en algún invitado, porque hay que tocarse el tema. Bueno, él fue el único que cuando vino y se subió a tocar en Presto de base, tocó 12 temas de Presto de base, impecable, entre 9 y 10. En el teatrito cuando presentamos ese coso, que tuvimos el percance, claro, con Dios, pero en este tema de sentir estas cosas y que te pasa de maravillarte con esa juventud y toda la historia, tenés un doble plus, porque el que está haciendo ese tipo de cosas es eso, estoy totalmente a eso de acuerdo, me refiero, o sea, tengo el doble plus, exactamente, el doble plus, o sea, exactamente, plus, pero él es el que mejor de hecho el guitarrista, diríamos, el histórico, que es Agustín de la banda, que es íntimo amigo nuestro, profesor de él, profesor mío, mi maestro, íntimo amigo. O sea, él fue el que me sugirió, me dice, Marce, no vas a probar guitarrista porque Luciano se... Claro, ya está, ya lo tenés, ¿entendés? Suficiente. Aparte, él escuchaba la banda ya en la panza de la mamá. Y sí. Entonces ya lo tiene, ¿viste? Lo único que tenía que es cuando empieza a mover los dedos, sacar los temas, ¿me entendés? ¿Te pusiste una guitarra ni bien? No. ¿Cómo fue, Lu? Contame cómo fue tu incursión. Saludos a todos, estoy acá en la radio por primera vez. ¿Es tu primera vez? Bienvenido. Sí, mi primera vez. Mira, yo arranqué. Mira, me regalaron una guitarra a los 5 años, en el cumpleaños. Número 5, obviamente. Y nada, todo bien. Pensando que ellos pensaban que iba a tocar, pero nada, la tocaba así nomás, la afinaba en cualquier lado. Para divertirme. Y después un día pensé y dije, che, ¿por qué no me la juego? Y empecé a estudiar, a practicar y todo, y nada. Y después, dije, en cualquier momento papá me pone guitarrista. Entonces dije, bueno, por lo menos me puse a sacar los temas. Estuve como 2 años sacándolo. De hecho, lo sigo sacando, hay partes que no me salen. Pero bueno, voy bastante bien. Así bueno, sí, a mí me alucina la humildad con la que hablas. Lo escuchaste decir así, sí, agarré la guitarra y empecé a tocar. Y el tipo está tocando música progresiva, ¿entendés? Con el padre, es tremendo, de verdad. Claro, pero es música compleja y todos lo entendemos así. Y no solamente es música compleja, el hecho de que esté, que sea tu papá, ¿entendés? Quien componga y sea su banda, es por ahí es un peso, ¿no? Para él. Y en definitiva te veo tan simple, te veo tan disfrutando. Pero a la vez tiene la seguridad de que sabe lo que está haciendo. Claro, por eso es asombroso, ¿entendés? Como es genético. La verdad que él tiene cualidades naturales, cosas que claro, yo no tengo, porque yo empecé de muy grande y lo mío es a base de voluntad, estudio. ¿A qué edad empezaste? Yo a los 32 a estudiar. Wow. Yo tengo 60, cumplí 60, entonces empecé de grande y antes trabajé con arquitectura, estudié con arquitectura y bueno, y en algún momento esto me atrapó de una manera y se dieron también circunstancias como se tienen que dar en la vida. Sí, sí, y obvio. Yo, bueno, me dedico a esto, o no toco más, porque uno tocaba, estaba haciendo una banda, te echaban de la banda, como me echaron un montón de veces, o armaba una banda y se me iban los músicos y decían, ustedes tocan todo mal, me voy. entonces dije, bueno, me pongo a estudiar, y cuando bueno fui a estudiar, allá por el año 93, tuve la suerte de estudiar con Daniel Kopp, y me abrió la cabeza, me dijo, mira, no, esto es así. Por ahora es así. Entonces, bueno, y ahí me dediqué. Y él, jamás le dije que toque la guitarra ni nada, siempre estuvieron las cosas. Y ellos, siempre cuando yo compongo o armo cosas, ellos participan. Tengo otro chico que se llama Facundo, que tiene una facilidad para la música también y que me ayuda un montón. De hecho, él compone partes. Él, mientras yo voy componiendo, él también es como que compone paralelamente y me dice, mira papá, tengo esta parte, ay, qué buena, hijo. Y agarro y me mezcla partes. Me dice, pero no, me la pusiste por acá. Bueno, todo así. De hecho, hay un tema ahora que es un tema sencillo, un lento, hermoso, que compuso él. Obviamente yo le di letra y forma. Sí. Y que va a estar en el nuevo álbum de Facundo. Pero tiene una facilidad para la música, Facundo, para componer. De Presta. Sí, claro, para Facundo. Sí, no, de Facundo para Presto, sí. Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, y el tema que está cerrando el lado A de este trabajo del que estamos hablando. Y es que un lento, como y que nos hace. Que nos hace llevar por todos lados. Entonces lo vamos a escuchar, Constructoras de Primaveras. Señor operador, vaya disparando nomás usted y nosotros acá seguimos charlando. Y por ejemplo, los climas, ¿no? Sí, sí, sí. Los climas, cuando... La textura, como decís. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. ¿Eso es final, intermedio, al principio? ¿Cuándo sale? No, eso uno... O sea, obviamente me ayuda en la letra. A ver qué es lo que voy a decir. Difícilmente vas a hablar de una masacre y que la gente esté bailando, ¿no? Claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo no sé inglés. Sunday, Bloody Sunday, cuando hace U2 el tema, es sobre la masacre de Irlanda. Sí. Y está toda la gente bailando. O sea, porque eso es porque ellos tienen la música que ellos hacen, es una música envasada. ¿En qué sentido que hacen? Que ellos, no importa lo que van a decir, lo van a tocar de una forma determinada. Cosa que en la música progresiva no pasa. Nosotros decimos, si yo voy a hablar, si elijo... vos siempre me das, te digo, me estás dando siempre pie para sí, cosas sí, que sí. Eres una, para eso viene el mundo. Muy fino, no, pero en serio. O sea, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No. O sea, la textura nosotros la utilizamos para que vaya acorde a la letra. Sí. Realmente puede haber alguna reflexión. Este tema es un tema que yo estoy hablando de la leucemia de mi hijo, lo que le está pasando. Es toda una parte oscura. No hice, o sea, lo que sí es programático en el tema, que es lo que hablamos, es que la armonía menor la toco en la primera parte y en la segunda toco una armonía mayor. Ajá. Que es cuando el chico ya se cura. Sí, sí, cambia cuando el clima. Hablo ya que todos los herrumbres, el herrumbre se le fue. Como que va el tema. Entonces eso es una cosa programática, sí. Eso es una cosa que la usa todo el mundo, sí, ¿me entendés? Pero lo que, o sea, como cosa general, pero después de lo que decías vos, ¿cuál es el clima? ¿Cuánto dura? Claro. ¿Lo bajo? ¿A dónde va el bajo? ¿Cómo es el solo? ¿En qué parte? ¿Qué es lo que? Entonces toda esa cuestión es lo que no está y es lo que atrapa. O sea, es lo porque básicamente yo lo que me considero es que soy un aventurero. Artista sí. No, me parece que es demasiado. Pero aventurero sí. Aventurar me aventuro. Donde terminaré, termino. Pero aventurar, yo siempre digo, por las circunstancias que viví, que la vida es para los valientes. Totalmente. Entonces, si te vas a dedicar al arte y no sos valiente, estamos en problema. No, un problema. Vamos a no. ver cómo suena un poco esta aventura de don Marcelo. Esta es la parte que va increciendo, ¿no? Digamos, el final. Sí. Para que cierre esta historia de constructores. Chico, de primavera. Lo estoy reescuchando, la voz de Gabriel, la batería de Edu y la guitarra del solo de Pablito, maravilloso. ¿Cómo surge la propuesta de Icarus de sacar esto en vinilo? Porque ustedes ya tenían otros trabajos. Sí, les podría haber dicho el último. Claro, pero Es intuición, tiene que ver, calculo que también tiene que ver. A Carlos siempre le gustó este álbum, y de hecho, más allá de que es distinta la propuesta nueva que estamos acá laburando ahora, tiene como un formato que va por este lado. Uh-huh. Que es fácil identificar la canción. Esto tiene un formato de canción que es bastante fácil por lo menos para mí de leerlo, viste, porque tiene esa estructura de canción. Este álbum tiene, creo, una de las cosas, dijimos, vamos a usar un formato de canción para el hard rock, para ver todo ese tipo de cosas, y este álbum que estamos haciendo ahora va por este lado que habíamos charlado, pero con una música, por ejemplo, que no hicimos antes. Y una de las cosas que justo vos estabas preguntando, básicamente no hay teclado. Básicamente, y en todos los álbumes, justo vos me estabas preguntando, el teclado a veces apoya, a veces es necesario, porque aparece con un lick o una línea que tiene que estar sí o sí. En este caso puede aparecer algún teclado, pero no compuse a través del teclado. Ajá. Se compuso a través del riff y lo que canté. Siempre igual pongo un colchoncito para cantar, para apoyar. Sí. Pero claro, va a haber un laburo. Que va a haber mucho más laburo de guitarras y trabajar todo el tema ese de... ¿Sugerencia de...? Sí. de... No, no, no, no, no. ¿Así? ¿Ah, estuvo ahí el tema de las guitarras y eso, pero nada. O sea, el tema es trabajarlo más con guitarra, a ver si podemos encontrar otra textura. Sí. Que la ambientación... Te iba a decir, habla de climas, habla de otro ambiente, de otra atmósfera. O de sonido. Diferente. O de sonido. Y también y todo, sonido. Todo, es todo. Yo es soy todo. Muy magnético con el sonido. Claro. Y afinación y eso. Sí, sí, todo. O sea, toda esa cuestión, ¿viste? Cinco cuerdas, seis cuerdas, ese tipo de cosas. Estamos con la cosa estándar. Uh-huh. Seis cuerdas. O sea, con el tema de las cuerdas. Uno puede usar una guitarra de un bajo de 7, pero en realidad lo que cuenta es cómo uno cómo piensa. Claro. Uno puede colgarse un bajo de 7 notas, pero si piensa como un bajo de 4, después toca el sin alguna vuelta, pero no está pensado de esa forma. Uh-huh. Yo toco con un bajo de 5 cuerdas con una cuerda aguda. Generalmente le ponen 5 a la cuerda más grave. Y yo cuando estudié así. O sea, yo en algún momento me pude, o probé bajo de 6, 7, 9, 25, pero mi cabeza piensa en 5 con una cuerda aguda. Entonces, eso es la visión de que yo tengo. Eso no quita de que yo me pueda abrir a grabar, claro, o tocar, toco bajos de 4, a veces no hay problema. Pero eso, ese formato es así. Y mismo, sabiendo de que para este álbum iba a trabajar con guitarra de 6, estaba pensado para guitarra de 6, cosa que en realidad es conveniente. Es el álbum anterior, cuando lo empecé a componer, como había guitarrista con una guitarra de 7 iba a tocar, estaba pensado para una guitarra de 7 y armé guitarras pensando en 7. En este no, uh-huh. En este no, están las guitarras pensadas para ese formato. Entonces, en ese tipo, a veces este tipo de pautas que uno se pone a priori, o sea, yo lo que hago es ver si me sirve para encontrar algo. Pero que no es sistemático, porque si yo me pongo algo a priori en donde no encuentro nada, no, pongo teclado, claro, y se va. Claro. Porque claro. Yo con los teclados sí. Encuentro. Pero encontré un montón de un formato todo nuevo, una cosa toda nueva, y bueno, y me estoy, diríamos, como aventurando y divirtiendo con todo eso. Claro, claro. Cuando damos vuelta siempre, el vinilo. Siempre. Cuando damos vuelta al vinilo y pasamos al lado B, sí. El tema que abre el lado B se llama Tres Niños. Sí. Y es un tema que me parece que tiene una de las letras más directas, ¿no? Sí. Porque cuando yo escuché el disco, por ahí donde más me concentro para escuchar el disco ahora por falta de tiempo es cuando estoy manejando. Sí, sí, sí. Y lo escuché la letra todo el tiempo. Yo no la música no era el acompañamiento, pero sí. La letra la escuché todo el tiempo. En cambio, sí, los sí. Otros temas escuchaba los arreglitos, sí, y todo ese sí, tipo sí, de sí. Cosas que también uno presta atención, pero sí, acá sí. No sé, escuché la letra y la letra fue el hilo conductor del tema. Sí. Sí. Contame... sí, siempre intento eso. Sí. A veces este tema a mí me llegó de esta manera, bien. ¿No? O sea, obviamente me alegro. Siempre, como te decía, y te digo, siempre uso la palabra, sin temor, siempre es una palabra, uh-huh. Siempre el hilo conductor, si nosotros vamos a poner un tema cantado, tiene que haber un hilo conductor. Uh-huh. En un aula tiene que haber un hilo conductor y una idea rectora. No sé cuál fue la palabra que me detonó a prestar atención, pero de repente arrancó el tema y le puse atención a la letra más sí, que sí. En los otros. Claro, por ejemplo, claro. Que por ahí los otros quizás eran más poéticos, esto lo noté como más directo. Sí, sí. Y el mensaje lo entendí súper claro. Sí, sí, sí, sí. Súper clarísimo. Sí, sí, sí, sí. Así sí. Que contame un poquito. Es un tema que utilizo, obviamente, es un mensaje entre comillas para mis hijos y que se estira, porque los estoy nombrando a ellos, ¿no? Entonces el tema obviamente es sobre la guerra, ¿no? Es sobre, hago una alusión de que, bueno, cuando tres niños. Ramas de un mismo árbol. Uh-huh. Ese es un ¿cómo se llama? Ese es un patrón que utilizo muchísimo y de lo que estoy convencido que la humanidad es una sola. En la dictadura, sí. En la dictadura también siempre hablo de asumir un sentido simbiótico y fraterno entre toda la humanidad como seres indivisibles. Porque primero siempre, somos seres humanos. Siempre, claro. Siempre. Sí, estoy, o sea, hay una cosa que diríamos que sí, mi obsesión es que siempre está en las letras, es la vida de las personas, sí. Cuidarla. O sea, porque cuando se apaga, se apagó y no hay más remedio. No, tenemos no hay que cuidarla. Sí, sí. Hay que cuidar la vida, hay que cuidarla. O sea, cuidar la vida y entonces, yo creo que es buscar ese patrón que nos una a eso y a partir de eso se genera todo el resto, cuidar la vida. Sí, ¿sabes? Eso cuidarla. Implica todo, más allá de todo. Ser buenas personas, hacer actos positivos. Bueno, pero entonces de esa manera logramos una sociedad donde sea nos dé gusto vivir. Totalmente. No como ahora que, por no, favor, bueno. Quiero que me... No. A Saturno, no, ¿viste? No. El primer vuelo a Saturno. Está muy complejo todo. Sí. Yo no puedo ser el que te iba a decir. Entonces, este es un tema que también era... es un tema que hablo de eso, ¿no? Y me abro concretamente a la gente, ¿no? Tres niños, ramas de un mismo árbol, juegan a asesinar a niños de otros lados, claro, ¿no? A jugar, lados. Que los chicos juegan con todo ese tipo de cosas. Sí, y después la reflexión es, bueno, aquí hay que decirle a la gente grande que ya no son niños, claro. Que ya no lo son. Cuando tenías la letra, sí. Y pensaste en la parte de la musical, ¿pensaste que tenía que ser también así de... ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo pensé? ¿Como algo de choque? ¿Como algo más tranqui? ¿Un mensaje? No, esto cuando... Lo que, o sea, el tema... Cuando voy a hacer la música, o sea, obviamente tenía ya toda la armonía. Ah. Entonces, a veces uno también va eligiendo como también libremente, ¿no? De tener patrones. Este tema es un tema que a mí me gusta mucho Mr. Big, la banda de Billy Sheehan, con sí, Paul Gilbert, sí. Y a todos nos gusta. Y hay como el riff del principio es un ritmo muy parecido a un riff de Mr. Big. Y hay cosas también de Rush y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que estaba buscando es de esos elementos que uno maneja, uh-huh. A ver cómo lo voy llevando y cómo el tema lo puedo ir hacer creciendo, que es un tema que va creciendo, ¿viste? Que eso es lo que también te puede ir llevando. Que también la música te fue llevando y lo fue acompañando con la letra. Claro. Sí. A veces atacamos muy violentamente con una estrofa, sí. Después lo bajamos. Pero este es un tema que va creciendo. Entonces, yo creo que ese mecanismo te hace meter en el tema. Va contando como una historia tiene un proceso. Sí. A ver, vamos a ir a ver cómo viene el arranque del tema para que puedan disfrutarlo y... Es más, bueno, lo pisamos, pero no importa. Lo puedo pisar, sí. Significa esto que si te gustó, anda a buscarlo. No solo en las redes, sino también lo puedes comprar en físico a través del sello que los apoya. Claro, Icarus Music, www.icarusmusic.com. Icarusmusicstore.com. Icarusmusicstore.com. Sí, como siempre digo, no sean vagos, busquen, porque antes las cosas las buscamos y las encontramos. No, pero ¿por qué no las van a encontrar hoy? No, pero ahora lo encuentran y aparte sí. Icarus, ¿sabes? Escuchamos un poquito el arranque entonces de Tres Niños. Ícaro se lo lleva a todos lados, Ícaro, así que no tienen problema. We'll be right back. hablamos de que este tema tenía otra impronta, como otro peso, otro groove, ¿no? Sí. Que diferencia de lo que veníamos escuchando, pero a la vez enriquece, ¿no?, toda la obra. Lo que pasa es que a veces también los discos hay que verlos en el contexto del desarrollo de la banda, de la evolución de la banda. Porque si uno escucha este disco, o sea, jamás uno no se imagina que existe Utopías Color Emeralda, ni que existe un tema como Laberintos hacia el Vacío, de 21 minutos desarrollado, o lo más complejo que tiene la banda, que es el Enigma de la Parábola, donde ahí ya hay una densidad de información. Y una. El tema de la parábola tiene que ver con una historia que tiene que ver. Que ellos saben que estuve en Malvinas. Sí, y es, claro. Hay una historia sobre eso que está escrito, ¿no? Es un álbum conceptual. Entonces, uno no se imagina a veces, ¿no?, lo que pasa. Es como, no sé, salvando distancia, ¿no? Uno, si escucha Dueño de un Corazón Solitario, no se puede imaginar que esa banda hizo Close to the Eyes. Estoy hablando claro, de ahí. Claro, sí, no, obviamente. ¿Entendés? Hay de todo. Y pasa, vos escuchás algún tema, no sé, el Candán de Génesis, vos no te imaginas que esa banda hizo Veniendo a Inglaterra por una libra, o La Cena Está Lista, ¿no? Pasan esas cosas. Entonces, uno en el contexto lo va poniendo del desarrollo, porque también uno, que la obra de arte tiene que pasar, tiene también que contar la obra de arte lo que está pasando. Las obras de arte cuentan lo que está pasando en el momento. Claro. Exacto. Uno, cuando ve una obra de arte, uno escucha la música, una música de Hendrix, y si le escuchás la música, dice, ¿esto es del año 60? Sí, es del año 60. Vos escuchás, no sé, a Emerson, decís, ¿esto es del año 70? Sí. Uno escucha Soda Stereo, ¿esto es del año 80? Sí, del año 80. Bien. Y a veces lo que está pasando, creo yo, ¿no?, es que a veces uno escucha metal ahora y dice, esto del año 90, 80 y pico, no, 2022. La obra tiene que contar. Uno ve el Partenón y no dice que no es una obra del 1500. Uno ve Gótico y no dice que es del año 2020, dice que es del 1400. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Las obras van contando. La obra cuenta e identifica. Sí. Cuando vos quedás desfasado, es difícil eso. Claro, cuando vos hablás del envase, es lo que pasa en la actualidad, que es todo refrito, ¿no? Totalmente. De lo que ya está inventado. Entonces, como hay una nueva generación que no escuchó o no vivió de lo que nosotros los viejos siempre estamos hablando, claro, de lo mismo, claro. Redescubren esas cosas a través de esos refritos actuales, ¿no? Claro. Que está bueno, pero no está bueno, qué sé yo, no sé. Pero es como no, hoy en día está. No sería, pero no sería. Yo creo que uno se tiene, esta gente que vos hablas, que se tiene que aventurar a hacer algo nuevo. Bueno, pero a encontrarle algo. Pero ¿sabés cuál es el tema? Ahí es que donde. Pero no hay nada. O sea, nosotros vamos. Pero hay una vagancia mental. Ah, bueno. Claro, bueno, pero porque. Sí. Es una sumatoria de cosas. Sí. La era que estamos viviendo, sí, sí. Todo servido. Sí. Claro, entonces eso hace que los chicos sean vagos mentales. Exacto, con por el ejemplo, acceso a los elementos. Si vos tenés la tecnología, sabés que en el buscador ponés una palabra y encontrás, descubrís el mundo. Claro. Se te abre el mundo, ¿no? Pero ni siquiera hacen eso. Pero diríamos que la gente que está acá en el género nuestro, porque hay otros géneros de música que no, que siempre siguen buscando, siempre están encontrando, le guste o no le guste, ¿me entendés? Sí, pero entonces artísticamente sí. Y esto me puede llegar a traer muchísimos problemas, pero no importa. O sea, artísticamente, cuando vos hablabas, Ale, de cuando hablamos del reggaetón o hablamos de. Ah, eso de que querías música, hacer de reggaetón bueno. Con progresivo, no, tu nuevo proyecto. No, por eso. Perdón, no había que hablar de eso. Yo lo que digo es que vos estabas muy bien puntualizando, que los chicos están contando ahora su forma de lo que están viviendo ahora. De las cosas puntuales, concretas, claro, coyunturales. Porque en definitiva nosotros nos terminamos enojando con decir, o sea, pero más allá, pero nos parecemos a los que nos criticaron a nosotros cuando armábamos esto hace 20, 30 años. Pero totalmente, la pregunta es sencilla cuando dicen eso. Tu papá, cuando en el año 84 le pusiste Metallica, sentía lo mismo que sentís vos ahora que con la música que vos. Literal. Es lo mismo. ¿Sabés lo que era por un tipo que escucha tango y folclore que le ponga Metallica? Claro, el fin del mundo. Es avasallante, aparte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que tienen que ver con el arte, y eso es lo bueno del arte. El arte no va en vertical o horizontal, el arte se mueve. Se va moviendo. Te guste o no te guste, se mueve, por suerte se mueve. Entonces, el tema es que esta gente que vos bien apuntabas, le está contando cosas de ahora, te puede gustar o no la música, pero uno puede identificar a esos que están haciendo a través de la letra. Exacto. Sean malas o buenas, ¿eh? Sí, no tiene que ver con... No estoy hablando de un juicio de valor. No es un juicio de valor. Ahora, si vos agarrás con la banda, como vos decís, con la banda de metal, cree en tu corazón, otra cosa más, que agarrás y estate al lado, y el otro, y siempre hablando de cosas que en donde no, realmente no decís nada, y la música es una música envasada que ya la hizo otra gente y muchísimo mejor que claro, vos. Sí, claro, sí. Además. Y muchísimo mejor además. Que vos. Porque el tema es, yo puedo agarrar algo de atrás porque me gusta, pero tiene que haber como un relenguaje. Sí, porque sí. Músicos hay. Yo conozco un montón de músicos de metal, pero no puedo encontrar la banda donde yo diga, acá esto, está el camino. Acá no, estoy viendo algo nuevo. Puedo decir algo bueno, qué bien que tocó, sí, qué bueno, bien cantó. Sí. No, eso no, sí, no. Pero hay expresiones, yo he encontrado por ahí, y más escuchando, sí. Yo no soy muy docta en lo que es el thrash metal, y de hecho por ahí el experto más, y estoy aprendiendo muchísimo de thrash de él, porque es un libro, es un tipo que ha vivido los principios del thrash desde haberlos escuchado cuando salieron recién, y toda la cuestión, así que imagínate, en esto que vos hablas de reaprendizajes todo el tiempo, yo lo estoy haciendo con Ricardo. Y yo encuentro dentro del thrash bandas que por ahí sí siguen haciendo thrash clásico, old school, pero vos escuchás un álbum de lo último que sacaron, Artillery es un caso, y escuchás lo que esa misma banda hizo hace tantos años atrás, y hay como ese redimensionamiento, sí, pero esa evolución, ¿entendés? Pero cae en lo mismo que dice él, el riff sigue siendo el mismo. No variaron. Ale, ¿hay algún elemento nuevo? No, exactamente. No, yo no estoy escuchando, yo no escucho elementos nuevos. Son 10 elementos. Yo no escucho que aparezca un combo o algo que digamos, esto no lo escuché. Claro. Y no estoy diciendo, acá creo que los tres, o los cuatro, no estamos haciendo un juicio de valor. No, estamos hablando si es diferente o no es diferente. Claro. Si la letra habla de algo actual o no habla de otra. Eso es una cosa objetiva. Sí. Si hablamos de cosas, del corazón, y de que aguante, y que la cosa, y jeje. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, yo digo, ¿no? Hay bandas que ya son tradicionales. Uno habla de bandas grandes que ya lo vienen haciendo hace 30 años o más. Bueno, ellos ya están. Ellos ya lo hicieron, tienen su cosa. Yo lo estoy hablando desde lo nuevo. De los 15 años, 16, 17, 18 años. Es como usar una receta para hacer un budín que hacía mi abuela. Sí, sí. Y yo la reversiono porque le varié un par de cositas, pero sigue siendo el mismo budín. Claro. Pero capaz que vos le aportás algo, porque decís, me la voy a jugar, el budín de mi abuela, no sé, le voy a poner mora, pero la mora que tiene. Entonces, mal que mal, algún elemento, algo, alguna cosa, alguna aventura. Claro. O sea, me tengo que aventurar. Es lo mismo de siempre, lo mismo, la misma letra, el mismo riff, la misma densidad. Escuchar la música y es la misma densidad musical todo el tiempo. Cuando hablo de densidad es que se mueven en un parámetro. Sí, lineal todo. Vos justo estás hablando acá y me das pie para hablar de textura. Yo te hablo de lo que intento, no que lo logro, ojo, pero lo intento, por lo menos intentarlo. Claro. No veo ni siquiera intención. Y yo conozco a los chicos porque los conozco a todos. Y son músicos que son tremendos. Sí, y yo digo, eso ¿cómo sí, es la esto? Calidad musical ¿cómo es esto que no aparece? Que no está apareciendo, ¿no? No está apareciendo. Algo que está rompiendo algo. Con la estructura no está, ya, ¿entendés? Sí, o sea, no está saliendo de la mesa. Siguen estando las bandas grandes de hace 20, 30 años. Siguen estando allá y no hay ninguna que nos podamos acercar a lo que han conquistado esa gente. Claro. Yo no la veo. Y si hay alguna que tenga que ver con la gente, puede ser que lleven gente, pero eso no implica que la música que haga sea nueva, ¿no? No hay un nuevo artista uno puede hacer algo, claro. Como decíamos recién, algo artesanal, envasado. Me voy del género. Puedo hacer como los ratones paranoicos y lleno el hipódromo. Claro. Y sabemos que son todas cosas de los Ronitón. Claro, claro. Claro. Totalmente. Y ahora Eso no es un juicio de valor, sino sencillamente o de es mejor o no es una valoración cualitativa, sino nada. Es verdad, no hay como. Volviendo ahora al 2022, a la actualidad de Presto Vivace. Sí. Contame un poquito la formación. Ah, bueno. Y aparte te cuento que estuvimos tocando con Dream Theater, que estuvo espectacular. Sí, seguro, pero formación nueva. Mira, por cosas como se fueron dando en la banda, Agustín, que como te hablaba es el guitarrista con el que fundamos Presto de Bache, organizamos, hicimos los tres primeros discos, y hubo siempre como un intento de reincorporarlo a la banda, y hubo como esta tercera, ¿no? Es un amigo, te vuelvo a repetir, mío, estuvo el domingo, estuvo, ¿no?, en casa, sí. Estuvo el domingo charlando y comiendo. Pero bueno, está obviamente con unos problemas de salud y unos problemas personales, familiares, que realmente lo absorben y que ha tenido que dejar. Estuvimos tocando en la pandemia, estuvimos haciendo dos streaming, sí, en vivo real. Sí. Esa es otra cosa también, ¿viste? Sí. Tocar en vivo, reproducir lo que hacer, ¿no? Tratar de reproducir lo que están en los discos, que también es otra cosa. Uno escucha un disco de una banda y uno lo escucha increíble, y cuando vas a ver en vivo, eso está muy alejado. ¿Me entendés? Entonces, claro, una de las cosas que tocó, esas son las aventuras que tomamos nosotros, ¿no? No quiero ser vanidoso, nada, pero nos animamos, gracias a Icarus Music, porque coordinar, Marcela, le mando un saludo a Marcela Escorca, a Guata también. A Carlitos. Sí, bueno, Carlitos ni hablar. Entonces, pero que coordinó todo, organizar un streaming en vivo, que tenés que coordinar porque dispara y tenés que lo está viendo la gente en vivo. Sí, sé que lo manejaron, o sea, los streaming de manera muy profesional. Sí, estuvimos en el estudio de Miraji también, que bueno, nos abrió sus puertas y que no tuvimos ningún problema, pero para nada, todo lo contrario, lo disfrutamos. Pero lo hicimos en vivo. Estas son las aventuras que uno toma. Si vamos a tocarlo en vivo, porque vamos a filmar, vamos a subir un video y hacemos como que tocamos, nunca fue esa nuestra. Claro. Nunca claro, fue nuestra política. Claro. Esa. No digo que sea bueno o malo, pero te decía, estamos con esta formación, se dio, y bueno, y se dio también esas dinámicas de banda. Nuestro vocalista que estuvo un montón de tiempo, Despa, que le mando un saludo grande, un fenómeno también. Bueno, está también con todo un proceso de cambio, un tipo de cambio. Y bueno, se dio para algo que nosotros siempre teníamos, diciendo de cómo serán los temas de Presto cantados por una mujer. Que en realidad no es que buscábamos una mujer, sino que cuando publicamos el tema de vocalista, la gente, o sea, digamos como que las mujeres estaban por descartado de que iba a ser hombre. Sí. Todos los vocalistas fueron hombres. Sí. Y Brunella Boloco. Me sorprendió esa elección, ¿eh? No, ella Brunella, es amiga nuestra y me llamó para preguntarme cómo me podía ayudar con el tema de vocalista, si necesitaba que le recomiende a alguien. Y le dije, mira, ¿me querés ayudar? Vení y probate. Sí. Y eso, claro, no, sí, se probaron. Y de hecho, Sobre 20 vocalistas que se probaron un poco más, íbamos a elegir el mejor, sea hombre o mujer. Sí, obvio. Mujer o hombre, esa era la cuestión. Ya esto es cuestión de que si es hombre o mujer. Ya es no, no, ya, 2022, ya es estamos en el nuevo siglo. La banda no cuenta, estamos deconstruidos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La que mejor cantaron. Hubo unos chicos que cantaron bien, pero había. Había algo que no te cerraba. Había 5 mujeres que cantaban, o sea, por encima del hombre que mejor cantó. Muy bien. Sí. Wow. Y Brunella fue la que mejor cantó de todas. La mujer cantó bárbaro. Y bueno, de hecho, esta intuición. Las pruebas fueron sobre temas tuyos. Las pruebas eran sobre, por ejemplo, cada emoción era un tema. Sí. Otro tema era la dictadura de las máquinas. Sí. Y había un lento también, ¿no, Luchi? Era más lejos, más cerca, ¿no? Y cuando escuchaste la versionada por ella, por ejemplo. No, yo escuché, arrancó otra chica que lo pasaron a cantar y lo cantaron muy, muy bien. Sí. De hecho, hay videos que los hemos subido y la gente estaba diciendo que bien canta. Y subimos un video también de un chico que cantó muy, muy bien también. Había un montón de gente, viste, para cantar. Y bueno, y tuvimos que. En realidad íbamos a esperar un poco más, pero aparece lo de Dream Theater, sí, en donde nosotros, eso aparece, la fecha fue el 7 de septiembre, y nosotros en septiembre íbamos a hacer una prueba, ya con los que seleccionábamos, suponete 5 o 6 seleccionados de los 20, 25, íbamos ya a probar en vivo, a tirar un estudio, íbamos a probarlos en vivo, esa era la idea, pero tuvimos que adelantar todo, porque se venía la por fecha, la presentación. Y teníamos que adelantar eso y tuvimos que decidir ahí, pero los tres, cuando decidimos, ¿no, Luciano? Decidimos por unir. Hicimos una votación. Ajá. Individual cada uno. Ah, bien, bien, bien, bien. Sí, hicimos una votación, la charlamos, hicimos una votación individual y los tres la pusimos a Brunella. Te aprovecho, les mando un saludo grande. Y te robo un minutito. Sí, porque mañana va a dar una clínica, Brunella. Hay todo una. Organizaron todo un evento de mujeres. Donde va a haber un montón de artistas, y va a estar Brunella dando una clínica ahí en un espacio, que ¿cómo se llamaba la calle? ¿Está por ahí? Estaba la calle por ahí. Ahí te los ha conseguido. Acá no, está, mira, acá ahora está. Lo buscamos en las redes. No, no, ya lo tengo. Está en el complejo Rossetti, queda en la calle en Villa Ortuza. Sí. Rossetti 2118. Va a estar Brunella dando una clínica y después va a arrancar, vayan temprano porque 13:30 abre y a las 14 va a estar dando. Ajá. Así que bueno, y después va a haber jam, va a haber de todo. Va a estar valoroso, sí. Y entonces llega la arena, Y llega la arena. Imagínate que. ¿Cómo te sentiste en ese escenario? ¿Escenario? ¡Ay, bárbaro! Tan feliz, estaba feliz. Yo disfruto de tocar. Es mi lugar. Pero ese en particular es increíble. No sabés. Mira, vos sabés que el show que diríamos que o sea, sería como el más complejo, el más grande, y sin restar mérito, porque imagínate que tocamos con Symphony X, con Ope, con Panos Salvation, con Soen, con Lepro, tocamos con Focus, tocamos con sí, Angra, claro. con Jonos Apollo, tocamos con un montón de bandas. Tenemos casi 30 shows internacionales y este realmente es un show especial, ¿no? Era un show especial, y qué te iba a decir, y se dio en ese contexto, y realmente fue increíble, porque primero desde la productora, a Fish Producciones, que nos llamaron para comunicarse, y después que todo lo que teníamos planeado hacer en el show, lo pudimos hacer. Mira. O sea, es el show logrado. Viste, son como los discos. Todo lo que uno planea sale. Son los famosos discos logrados. ¿Cuánto te dieron del escenario? ¿Te dieron la mitad del escenario? No, o sea, el escenario me lo dejaron bastante libre. Ajá. Nosotros sabíamos, o sea, sabemos por experiencia de que la batería no se va a tocar y que vamos a tocar adelante. Sí, claro. Podemos armar. Una cosa que te dejen un metro. Pero un metro y medio. Todos nos van a armar toda una cosa que pensamos. Sí, tuvieron una puesta en escena bastante interesante. Estuvo bárbaro. Pudimos probar sonido. Anduvo todo bien, se escuchaba todo bien. ¿Imágenes usaron para las pantallas? Podemos usar imágenes de costado, la de atrás no nos dejaron. Pero vos sabés que la escenografía que tenía ellos parecía que formaba parte de la nueva. Ah, mirá. Sí. Y bueno, y después llevamos un equipo bárbaro con Martín Pedal Gutiérrez en sonido, con Lema, Marcelo Lema y un montón de chicos. ¿Vos crees que te vio gente que nunca te había visto, que no sabía que existía Presto y Bache? Yo calculo que sí, porque si hay... Nosotros llevamos 200 personas, más o menos de promedio, y había 8.000, entonces tiene que haber. De las 7.800 otras, tiene que haber alguno. No, nosotros realmente, primero y principal, que no teníamos duda, ¿no? Luciano tocó bárbaro, Brunella, que hacía su debut. Cantó increíble, ella estaba tan contenta y se sentía, me dice, no sabés lo que disfruté, porque el tema es ese, ¿no? O sea, que disfrute, que cantar los temas con esta complejidad. Tuvo 2 semanas y media para preparar esto. No tuvo nada, pero el primer paso, darlo ahí en ese escenario. No, lo increíble. Cantó, yo realmente me asombré, porque lo cantó con una soltura y es más. No sé si no fue que lo cantó hasta mejor que los ensayos. Mira. Se soltó más. Sí, seguramente. Muy bien. Y después tuvimos algo que a veces nos pasa, que es el apoyo de la gente. O sea, ya cuando llegamos nos aplaudieron, ovacionaron, nos corearon, cosa que es difícil. ¿Por qué? Porque lo sabemos. La gente va a ver a la banda. Sí, principal. Al acto principal. Claro, es verdad, es verdad. Eso es así, nosotros lo sabemos. Pero bueno, pero se ganó el respeto. No. Pero, o sea, ¿sabes, Ricky, que en la dictadura de las máquinas hay una parte instrumental realmente compleja? Se para y la gente aplaudiendo. Viste que los chicos estábamos viendo el video porque a veces Brunella estaba tan y ellos están metidos, viste, que digo, ¿sabés que en tal parte te aplaudieron? ¿Sabés que en tal parte te aplaudieron? O sea, termina. O sea, viste como, a ver, vas a ver jazz. Y viste que termina uno a performar y lo aplauden, termina otro performar y lo aplauden. Bueno, acá era así, esto es rock, y no pasa eso. ¿Entendés? No, bueno, pero ustedes entonces, son una banda que tiene trayectoria, entonces, Marzo, o sea, no... No, perdón, sí, pero, bueno, no, pero, nada, pero que te aplaudan en el medio, gente que uno no conoce, uh-huh. Y poder que ese impacto lo reciban en el momento. Claro, lo que hablamos, claro. El sonido... Viste que el sonido estuvo espectacular. O sea, todo... No, o sea, fue una cosa... ¿Viste? Sí, estuvo bárbaro, no tuvimos problema de nada, no surgió ningún problema de nada. Nunca tuvimos problemas en realidad con los shows internacionales y con ningún. Uh-huh. Jamás tuvimos problemas en un show nosotros, con nada, ¿no? Entonces, bueno, pero este fue una gloria. Y el Movistar Arena es increíble. Sí, increíble, nos dieron un lugar para que podamos movernos, pudimos tocar y ver toda esa gente. ¿Tuvieron contacto con la banda? Yo te voy a contar una. Yo sí, una tuve. Tuve contacto con Jordan Rude. Nada, nos vino a saludar, re buena onda y nada. Sí, sí. me deseó buena suerte y todo. Y súper contento, muy buena onda, chao. Me cayó re bien. Y hubo contacto con Manguini también. Nosotros, ¿sabés que esto te lo cuento, que es una cosa que nos cierra algunas cosas que vimos. La información que teníamos, que tuvimos después, era que Petrucci tenía COVID. Mm. Y que igual hizo la gira y no dijo nada por las dudas que en los países donde tenía que ir. Claro. ¿Por qué? Yo te cuento por qué. Porque uno sabe que es un grupo unido, ellos son un grupo muy unido, que por lo que se ve, por lo que aparentan, y yo creo que no es apariencia, sino que es así. Y vos sabés que vinieron en el micro, vino el solo y Petrucci vino en otro lado. Dijimos, claro, Petrucci. Ah, sí. Adentro había un camarín exclusivo para él. Y yo digo, qué raro que Petrucci tenga un camarín, porque él es una persona humilde, es un genio, sí. Pero es humilde. Y siempre estaba. Sí. Y viste, no quería que, o sea, nos habían dicho que por esta vez no se acerquen, y porque estaban cansados, pero en realidad, entonces lo estaban cuidando. Cuando le dijeron que tenía COVID, ahí nos cerró. Todas estas cosas nos empezaron a cerrar. Claro. Porque viste, ellos son de firmar, ellos son. De hecho, tenemos algo realmente, bueno, para mí ni hablar, pero para la banda, es que nos enteramos en la entrevista que Petrucci conocía a Presto de Base, porque lo dijo ahí en la entrevista que lo subimos, la entrevista más larga, subimos sí, un pedacito, los conocía. En donde decía que él eligió la banda, y yo tuve el honor que decía, sí, al bajista lo conozco porque sé cómo toca, y dije, que un guitarrista como Petrucci hable de bajo, claro. Sí, sí, claro. Bueno, nada. Chau, bueno, buenísimo, bárbaro. Listo, pero no sabíamos, porque suponíamos, suponíamos de que el productor o algo de ellos. Sí, de alguna manera, ese tipo de bandas lo suelen hacer eso. Pero no suele tener específicamente, no, queremos que esto. Era una cosa que a nosotros nos sintió de orgullo, o sea, que te diga, sí, me encanta esa banda, yo la escucho, es una banda que me gusta. Decís, bueno, chau, es algo importante. Sí, sí, no, suelen elegir cuando. Sí, entiendo que los Dream Theater, cuando giran en los países a los que van, ellos suelen escuchan muchísimo y suelen tener injerencia en quiero, che, a ver, esto, me interesa esto. En el resto de los países hacen eso, de hecho, es público, es sabido. ¿Qué tenemos más? Bueno, cerrando lo que es así Periferia que... Vital, el tema es azul o rojo, Azul rojo. Sí, yo te cierro, discúlpame que me preguntás por la banda, que estaba Brunella, obviamente está Luciano, y obviamente ya que está hace muchos años que está Martín de Paz, que es tremendo también el baterista, y aparte tiene su impronta musical, su estilo, y es una persona que positiva, que contagia todo el tiempo, y bueno, aparte, o sea, bueno, lo que toca. Más allá de que están laburando en el próximo álbum, ¿tienen alguna fecha programada? Mirá, se reprogramó la fecha con Mirat, que iba a estar el 13, que habíamos enfocado ahí. Vamos a hacer un show, como estamos, diríamos, concentrados en la grabación, vamos a hacer un show de despedida en la Cuadra Bar, allá en Ramos Mejía, están invitados ustedes, obviamente. Es el sábado 10 de diciembre, no hay ninguna fecha importante el sábado 10, debe haber 4.000, bueno, pero no importa, es que te iba a decir, el sábado 10 estamos ahí con la fecha que vamos a tocar, vamos a hacer un set bastante extenso, un show ahí, pero estamos preparando, estamos ensayando, así que los esperamos a todos ahí en el bar de Walter Mesa y en Ramos Mejía, y que suena bárbaro, ¿no? Cuando el material nuevo esté, yo calculo en el transcurso del próximo año, en algún momento, seguramente a principios vamos a volver a charlar así largo y tendido como hicimos ahora. El tiempo pasa volando, increíble. ¿Dos horas pasaron ya? Sí, ya son. No te puedo creer, ¿verdad? No, increíble. No. Y, perdón, tengo mensajes de acá de un oyente. Dice, qué buen programa de Diabolus. Mandale saludo a la muchachada, Pablo, que está ahí. Gracias, Pablo. Saludos. Nuestro oyente. Nuestro fan. Nuestro siempre fan. Se comunica y nos manda mensajes. Siempre. Azul o rojo, un pedacito nomás. No, pero no, de esta manera, quiero agradecerles el que se hayan acercado para participar en este espacio que. nada, hace una vez por mes pasamos un vinilo con. Lo empezamos ahora hace poquito y nos gusta hacerlo y lo vamos a seguir repitiendo. Bueno. Gracias Presto, gracias Marcelo, gracias a tu hijo. Muchas gracias. Que bueno, ya está. Se largó el pibe. Gracias. A... No, se largó gracias el pibe. Y aparte, el pibe. Che, ¿cómo se largó el pibe? Sabés. Bueno, no, gracias a vos, porque ustedes también un poco con esto del vinilo está lo que estábamos charlando, de aventurarse a algo nuevo. Sí, sí, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, no es solo traer 10 vinilos y pasar, no por ustedes, hijo de púa, ¿no? Es muy, ¿cómo se llama? No, la idea era agarrar al músico y decirle, me tira el tacho el programa. Claro. ¿Cómo compusiste esto? Lindo, porque está sucio. Bueno, porque cada hijo tiene como una impronta distinta. Sí, totalmente. Cada tiene una anécdota diferente, totalmente, qué sé yo. Totalmente, sí. Hay mucha historia, la creación de un álbum, exacto. Por más que sea progresivo, thrash metal, death metal, lo que sea, hay trabajo, sí, hay arte y siempre hay mucho para hablar que no se cuenta. Porque sí. Vos vas y compras el disco, ¿no? Claro, no, claro. Sea, pero son lindas estas historias. Sí, sí, sí. Así sí, que bueno, me alegra permitís, mucho. Le mando un cariño grande a mis compañeros, a Martín, sí, de Paz, perfecto, a Brunella, un abrazo grande y un agradecimiento siempre a la gente de Icarus Music, que es donde pueden adquirir toda la discografía. Hay 7 discos de Presto que los tienen reeditados con unas ediciones bárbaras. www.icarusmusicstore.com. A Carlos, obviamente. A Marcela Scorca, que hace la prensa, una genia. Y ya que está Guata, que no hace nada, pero bueno. No, Guata. Guata, te queremos. Por favor, no, Guata. Guata, en toda la coordinación muy compleja, de esto que yo te dije de Dream Theater, y que haya salido todo de esa forma, se la debemos a Guata, que se ocupó de una manera. Siempre se ocupó. Así que bueno, le mando un cariño grande. Lo conozco hace mucho, por eso hablo así de Guata. Amigos. No, pero. Crack. Tiran con flores. Crack. Gracias, Presto Vivache, gracias, no, Marcelo. Azul o rojo es lo que vamos a escuchar ahora y de esta manera los despedimos. Nos despedimos de este álbum, ¿no? Periferia Vital. Esto es Presto Vivache. la cortina que identifica que Diabolus y Música está cerrando ya el episodio número 667. La verdad que tuvimos un programa particular, más allá de que quedó torcida la luz, nos sacamos una foto y para no encandilarnos doblamos la luz y ahora se ve, ahí está, ahora sí. Presto Vivace, estuvimos escuchando el álbum Periferia Vital, editado en vinilo, este álbum del 2014, editado, reeditado por Icarus Music. Marcelo Pérez Neider acá estuvo charlando, hablando, contándonos miles de cosas. Escuchamos un montón de temas y es más, faltó uno del álbum todavía, pero bueno, el tiempo es tirano, como se dice en la televisión. ¿Una reflexión? Nada, de verdad, yo te lo advertí, y de hecho, viste, Pablo, te lo dije, me hubiera quedado horas hablando con Marcelo. No, pero si acá no mirás el... si no mirás la hora acá, nada, nos devoran... Tremendo, pero porque sé que Marcelo es un tipo súper pensante, sé que cada paso que da tiene un porqué, una explicación, y aparte, eso no significa que el tipo no sea súper, súper emocional en lo que hace, y todo un artista. De hecho, más allá de que es el estilo que a mí más me gusta, nada, Presto Vivace es una banda de la hostia y tiene un montón de trayectoria y su material es increíble. En lo personal es una de las cosas que a mí más me gustan. Está bien, hoy tuvimos sobredosis de música progresiva, así que por 6 programas no pasamos ni un tema más de música progresiva. Sí, sí, claro. Hoy iniciamos con un tema de death metal, Porón, la banda de Salta, y para el cierre quiero hacer una mención o un comentario de H. Peligro. Nacido en 1959 en San Luis, Missouri. Su nombre real era Darren Henley. Peligro fue el baterista de la banda hardcore punk The Kennedys desde febrero de 1981 hasta su disolución en diciembre del 86. Aparece en los álbumes Plastic Surgery Disaster, Frankenchrist, Bedtime for Democracy, el EP In God We Trust y el compilado Give Me Convenience o Give Me Death. También tocó brevemente con los Red Hot Chili Peppers, con quien no grabó ningún disco, sino forjó una amistad. Tocó con Nile Bond, Feathers, SSI, Lockup, la primera banda de Tom Morello. Y el pasado viernes 28 de octubre falleció después de una caída que sufrió en su casa en Los Ángeles. Se cayó por la escalera o algo parecido. Bueno, sí, sí, así es. Su estilo de tocar la batería era crudo y vertiginoso, siendo una base perfecta para la música tan rasposa de The Kennedys. Y una de las razones por la cual Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, lo describe como el más gracioso, el más amable, el más rocking. Palabras de Flea en su Instagram: mi querido amigo, mi hermano, te extraño mucho, estoy devastado hoy, pero toda mi vida atesoraré cada segundo. La primera vez que te vi tocar con los Dead Kennedys en 1981, me dejaste boquiabierto. El poder, el alma, la temeridad, te convertiste en mi amado amigo tantas veces, de todo tipo. Nos divertíamos tanto, tanta alegría, cuidándonos las espaldas. Te amo con todo mi corazón. Eres el rockero más auténtico y una parte crucial de la historia de Red Hot Chili Peppers. En un lugar para estar, vives para siempre en nuestros corazones. Hombre salvaje, portador de alegría, hombre de corazón gigante, siempre te honraré. Descansa en paz y libre de todo lo que te restringía. Vamos a cerrar entonces el episodio de hoy escuchando un tema de los Dead Kennedys, una banda que me encanta, que me gusta, que amo. Escucho mucho punk rock, no tanto progresivo. Así que, señor operador, me despido y le dejo como siempre el aire caliente para Hijos de Púa. Ale, nos vemos en 7 días. Nos vemos no en 7 días. No me rompa más el error progresivo, Eso es lo que ustedes creen. Kill the Poor. Is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense of sanity, but no disvalued property. The sense in war, but perfect sense at home. We'll be right back. Yeah.